les traemos un video que promete sorprenderlos, emocionarlos y, sobre todo, revelar secretos que han estado ocultos por décadas. Vamos a hablar de nada más y nada menos que de Carlos Villagrán, el eterno Kiko del Chavo del Ocho, quien a sus 80 años rompe el silencio y confiesa algo que todos sospechábamos, pero que nunca antes había confirmado públicamente. Desde su polémica salida del programa que marcó nuestra infancia, hasta los rumores de tensiones con Roberto Gómez Bolaños y Florinda Mesa, Carlos nos abre una ventana a su verdad, y lo que cuenta, te dejará sin palabras. Este video está cargado de revelaciones, incluyendo detalles sobre las disputas legales que casi arruinaron su carrera, su relación con los demás miembros del elenco y cómo enfrentó la sombra de Kiko durante toda su vida profesional. Además, te adelantamos que la última confesión de Villagrán podría cambiar por completo como vemos la historia detrás del Chavo del Ocho. Así que quédate hasta el final, porque lo mejor está por venir, y te garantizamos que no querrás perderte esta última revelación que nos dejó impactados. Ahora, antes de seguir, queremos pedirte algo muy importante. Si te gusta este contenido y quieres seguir disfrutando de historias como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. Esto no solo nos ayuda a seguir creciendo, sino que también le indica a YouTube que nuestro contenido es valioso y merece llegar a más personas como tú. Además, si te gusta este video, no olvides dejar tu me gusta. Este pequeño gesto hace una gran diferencia para que podamos continuar investigando y creando contenido de calidad. Si quieres apoyar el canal aún más, puedes enviarnos un super thanks. Tu contribución nos ayudará a seguir trayendo videos llenos de historias y análisis como este. Y si no puedes hacerlo, no te preocupes. Simplemente deja un comentario con lo que más te sorprendió de lo que Carlos Villagrán ha revelado. Nos encanta leer sus opiniones y saber qué es lo que más les impacta. Sin más preámbulos, prepárate para un viaje lleno de intrigas, verdades ocultas y emociones encontradas. Carlos Villagrán Eslava nació el 12 de enero de 1944 en la vibrante y histórica Ciudad de México, uno de los mayores centros culturales de América Latina. Vino al mundo en una época marcada por cambios significativos en México y el mundo, un periodo de reconstrucción y crecimiento tras los impactos de la Segunda Guerra Mundial. Su infancia fue vivida en un ambiente modesto, pero lleno de historias, desafíos y amor familiar que moldearon su personalidad alegre y creativa. Carlos creció en una familia humilde, como la mayoría de las familias mexicanas de la época, y desde temprano aprendió a valorar las pequeñas alegrías de la vida y la importancia de la unión familiar. El pequeño Carlos era un niño curioso y lleno de energía. Siempre tuvo una personalidad carismática, de esas que conquistan a todos a su alrededor. Era el típico niño que hacía reír a los demás con sus bromas e imitaciones divertidas. Su casa era simple, pero repleta de historias y afecto. Creció en un hogar donde la simplicidad era la base de la vida cotidiana, y esto le enseñó desde temprano a ser agradecido por todo lo que tenía. Su madre, una mujer fuerte y dedicada, era el corazón de la familia, siempre trabajando duro para asegurar que todos tuvieran suficiente para comer y vestir, incluso cuando los tiempos eran difíciles. Ella fue una gran inspiración para Carlos, una figura que le enseñó a ser resiliente y a enfrentar las adversidades con coraje y determinación. El padre de Carlos, por otro lado, era un hombre trabajador y de espíritu juguetón, lo que sin duda influyó en el futuro sentido del humor del niño. Tenía una forma peculiar de ver la vida, siempre con una sonrisa en el rostro, incluso ante las dificultades. Fue de él que Carlos heredó la habilidad de transformar situaciones cotidianas en momentos de humor. Desde temprano, Carlos observaba a su padre hacer chistes para aliviar la tensión de los días difíciles, y eso se convirtió en parte de su esencia. La habilidad de alegrar a las personas a su alrededor parecía ser algo natural para él, casi como un talento innato. Carlos no creció en medio de lujos o grandes oportunidades, pero la falta de recursos materiales nunca fue un obstáculo para su creatividad. Usaba su imaginación para transformar los objetos más simples en juguetes increíbles, y era común verlo creando historias y personajes para entretener a sus hermanos y amigos. Creció en un barrio típico de la Ciudad de México, donde los niños jugaban en las calles hasta tarde, corriendo e inventando juegos con lo que encontraban en el camino. Esta libertad para explorar el mundo a su alrededor alimentó su creatividad y le dio un sentido de comunidad que llevaría consigo a la vida adulta. En la escuela, Carlos ya demostraba ser diferente. Aunque no era el mejor alumno en términos académicos, se destacaba en actividades artísticas y sociales. Siempre que había una presentación, ahí estaba él en el centro de atención, listo para robar el espectáculo con sus bromas y actuaciones. Sus profesores a menudo comentaban sobre su habilidad natural para expresarse y conectarse con los compañeros, algo que ya indicaba que estaba destinado a un camino diferente, donde podría usar ese carisma para algo grandioso. Además de sus habilidades artísticas, Carlos también estaba muy ligado a su familia. Le encantaba pasar tiempo con sus hermanos, y sus juegos eran siempre los más esperados por los demás. Tenía el talento de transformar cualquier momento común en algo especial, y eso era evidente incluso en su infancia. Sus historias y bromas no solo entretenían a su familia, sino que también creaban lazos aún más fuertes entre ellos. Su madre, a pesar de todo el trabajo que tenía para mantener el hogar, siempre encontraba tiempo para escuchar las travesuras e historias de Carlos. Ella reía junto con él, reconociendo que el niño tenía algo único, algo que podría llevarlo lejos. La relación con sus vecinos también era algo notable. Carlos era conocido por todos en el barrio como el niño que esparcía alegría. Se preocupaba por ayudar a los demás, ya fuera cargando las compras de una anciana o organizando juegos para los niños más pequeños. Sabía que, incluso con las dificultades que enfrentaban, solidaridad era lo que hacía a la comunidad más fuerte. Estos valores de empatía y generosidad fueron fundamentales en la formación de su carácter y lo acompañaron a lo largo de su vida. A pesar de todas las dificultades financieras, Carlos tenía grandes sueños. Solía decir que un día haría algo importante, algo que haría que la gente lo recordara. Cuando era niño, no siempre sabía exactamente qué sería, pero tenía claro que quería esparcir alegría y hacer reír a las personas. Veía la comedia como una forma de escapar de las dificultades y traer un poco de luz a los días más oscuros. Esta visión lo motivaba a seguir soñando, incluso cuando parecía imposible. Otro aspecto importante de su infancia fue su pasión por la fotografía, algo que descubrió siendo joven. Se quedaba fascinado al observar a los fotógrafos trabajar y pronto se enamoró de esta forma de arte. Aunque no tenía muchos recursos, Carlos encontraba maneras de aprender y practicar, muchas veces improvisando con materiales que encontraba. Comenzó a registrar momentos del día a día de su familia y de su comunidad, creando recuerdos que serían valiosos para él en el futuro. Esta habilidad terminó convirtiéndose en una fuente de sustento más tarde, pero, en ese momento, era solo una pasión que alimentaba su creatividad. A medida que Carlos crecía, su personalidad única se hacía cada vez más evidente. Era un joven soñador, pero con los pies en la tierra, consciente de las responsabilidades y desafíos que enfrentaría. Sabía que su familia dependía de él, y eso lo motivaba a trabajar duro y buscar maneras de mejorar su vida y la de sus seres queridos. A pesar de las dificultades, nunca perdió el optimismo y la determinación, características que lo definirían a lo largo de su vida. La carrera de Carlos Villagrán, marcada por su ascenso a la fama como el inolvidable Kiko del Chavo del Ocho, es una historia fascinante de talento, trabajo duro y la búsqueda de reconocimiento. Todo comenzó de forma modesta, con Carlos explorando oportunidades en el mundo artístico sin imaginar que un día sería parte de uno de los programas de televisión más icónicos de la historia de América Latina. Antes de llegar a la fama, Villagrán tuvo que recorrer un camino de esfuerzo y perseverancia, a menudo reinventándose para crear su espacio en un medio competitivo e impredecible. Al inicio de su trayectoria, Carlos trabajó como fotógrafo en periódicos de la Ciudad de México. Tenía un talento especial para capturar momentos únicos, algo que demostraba su ojo atento para los detalles y su creatividad. Sin embargo, aunque la fotografía era una pasión y un sustento, el verdadero deseo de Carlos era trabajar en el entretenimiento. Sabía que tenía algo especial que ofrecer, una habilidad para hacer reír a las personas que lo destacaba en cualquier ambiente. Así, comenzó a participar en pequeños proyectos teatrales y programas locales, aprovechando cualquier oportunidad para mostrar su talento. Su gran oportunidad llegó cuando fue presentado a Roberto Gómez Bolaños, el brillante creador de personajes como Chespirito y Chapulín Colorado. Roberto, conocido cariñosamente como Chespirito, era un escritor, actor y comediante ya establecido, que estaba formando el elenco de un nuevo programa humorístico que prometía ser algo especial. Carlos fue invitado a hacer una audición y, con su energía contagiosa y habilidad para la comedia, rápidamente conquistó al creador del programa. Así, nació el personaje Kiko, que se convertiría en uno de los más memorables de su carrera. Kiko, con su traje de marinero, mejillas infladas y forma consentida, fue creado como el hijo de una mujer rica y autoritaria, Doña Florinda. La dinámica entre los dos era hilarante y, a la vez, cautivante. Kiko era conocido por su personalidad exagerada, sus reacciones dramáticas y su famoso bordón «cállate, cállate, cállate, me dejas loco». Carlos trajo al personaje una autenticidad que solo él podría ofrecer, con gestos únicos y expresiones faciales que se convirtieron en su sello personal. Tenía un talento innato para combinar humor físico con un ritmo impecable, lo que hacía que Kiko brillara en cada escena. El Chavo del Ocho se estrenó en 1971 y rápidamente se convirtió en un éxito estruendoso. La serie, que narraba las aventuras de un grupo de moradores de una villa humilde, conquistó el corazón de millones de televidentes por su mezcla de humor, inocencia y temas universales. Carlos Villagrán, como Kiko, fue una pieza fundamental del éxito del programa. Su interacción con Chespirito, interpretado por Roberto Gómez Bolaños, era uno de los puntos álgidos de la serie, con las constantes peleas infantiles entre los dos generando risas sin fin. La química entre el elenco era palpable, y eso se reflejaba en la pantalla, haciendo que el público se identificara con los personajes y se enamorara de ellos. A medida que el programa crecía en popularidad, el nombre de Carlos Villagrán comenzaba a destacar en toda América Latina. No era solo un actor, se había convertido en un ícono cultural. Los niños imitaban a Kiko, inflando sus mejillas para copiar su expresión característica, y sus bordones pasaron a formar parte del vocabulario cotidiano de muchas familias. Carlos comenzó a viajar por diversos países, promoviendo el programa y encontrando fans que lo recibían con un cariño indescriptible. Descubrió que su trabajo tenía un impacto profundo, trayendo alegría a personas de diferentes culturas y edades. Sin embargo, no todo fue fácil durante esta trayectoria de éxito. A pesar de la popularidad del Chavo del Ocho, había tensiones detrás de escena. Carlos y Roberto Gómez Bolaños comenzaron a tener desavenencias sobre los derechos de Kiko. Villagrán creía que había contribuido significativamente a la creación del personaje, con muchos de sus gestos siendo fruto de su improvisación y creatividad. Por otro lado, Bolaños, como creador del programa, reclamaba los derechos de autor sobre todos los personajes. Esta disputa llevó a un alejamiento gradual entre los dos, culminando en la salida de Carlos del programa en 1978. La decisión de dejar El Chavo del Ocho fue difícil para Carlos. Sabía que estaba abandonando un papel que lo había hecho famoso, pero también sentía que era necesario buscar nuevas oportunidades y demostrar que podía tener éxito fuera de la sombra de Roberto Gómez Bolaños. Tras su salida, Carlos intentó dar continuidad a su carrera creando programas propios. Uno de estos proyectos fue Que Kiko, en el que interpretaba un personaje similar a Kiko, pero sin las mismas características para evitar problemas legales. Aunque captó la atención, el programa no logró alcanzar el mismo éxito que El Chavo del Ocho, y Carlos enfrentó dificultades para establecerse nuevamente en la cima. A pesar de los desafíos, Carlos continuó trabajando. Participó en shows, eventos y giras internacionales, llevando su comedia a diferentes escenarios alrededor del mundo. También comenzó a presentarse en circos, donde encontraba un público fiel que aún lo adoraba como Kiko. Estas presentaciones le permitieron mantenerse cerca de sus fans, manteniendo viva la conexión con el público que tanto lo admiraba. Uno de los aspectos más destacados de la carrera de Carlos Villagrán fue su capacidad de reinventarse y de mantener su humor intacto, incluso ante las adversidades. Nunca perdió el carisma que lo volvió famoso y continuó esparciendo alegría dondequiera que fuera. Además, se convirtió en una figura de inspiración para muchos, especialmente para aquellos que enfrentaban dificultades en la industria del entretenimiento. Carlos mostró que, con determinación y pasión, es posible superar obstáculos y seguir brillando. A pesar del éxito, la relación de Carlos Villagrán con Roberto Gómez Bolaños se deterioró debido a diferencias creativas y disputas sobre los derechos del personaje Kiko. Carlos siempre sintió que había traído gran parte de su propia personalidad e improvisación para dar vida a Kiko. Creía que muchos de los rasgos más distintivos del personaje, como sus mejillas infladas, su forma de hablar y sus icónicas frases, eran el resultado de su creatividad y del trabajo que puso en el papel. Por otro lado, Bolaños, como creador y guionista del Chavo del Ocho, defendía que todos los personajes pertenecían exclusivamente a él, ya que eran parte de su obra como autor. Esta disputa por reconocimiento y derechos de autor comenzó de manera sutil, con comentarios y pequeñas discordancias entre bastidores, pero con el tiempo se transformó en algo mayor. Villagrán sentía que no recibía el crédito correspondiente por su trabajo, mientras que Bolaños, por su parte, creía que era justo mantener el control total sobre los personajes que había creado. Este choque de perspectivas generó tensiones que afectaron la dinámica entre los dos, aunque continuaron trabajando juntos por un tiempo. Además, también existían cuestiones relacionadas con la remuneración. A medida que El Chavo del Ocho se convertía en un fenómeno en toda América Latina, los actores comenzaron a darse cuenta de que el éxito del programa generaba enormes ingresos. Sin embargo, no todos los miembros del elenco estaban satisfechos con lo que recibían, considerando el impacto que tenían en el éxito del programa. Carlos, en particular, comenzó a cuestionar si su contribución estaba siendo adecuadamente recompensada, especialmente considerando su popularidad como Kiko. Esta insatisfacción financiera, combinada con las cuestiones de derechos de autor, creó un ambiente de tensión creciente. Otro punto de fricción fue la relación de Villagrán con Florinda Mesa, quien interpretaba a Doña Florinda en el programa. Mesa era la compañera de Roberto Gómez Bolaños, y su influencia entre bastidores era significativa. Hay informes de que Villagrán y Mesa no tenían una relación amistosa, lo que pudo haber contribuido al aumento de tensiones en el grupo. Algunas fuentes sugieren que la cercanía de Florinda con Bolaños le daba cierta autoridad entre bastidores, lo cual no siempre era bien recibido por sus compañeros de elenco, incluido Carlos. Con el tiempo, estas tensiones comenzaron a afectar el ambiente entre bastidores, y eventualmente, sobrepasaron los límites hasta que la permanencia de Carlos Villagrán en el programa se volvió insostenible. En 1978, tomó la difícil decisión de dejar El Chavo del Ocho. Su salida fue rodeada de emociones contradictorias. Por un lado, Carlos sabía que estaba abandonando un proyecto que le había dado fama y reconocimiento. Por otro, sentía que necesitaba alejarse para preservar su integridad y buscar nuevas oportunidades en su carrera. La salida de Villagrán tuvo un impacto inmediato en el programa. Kiko era uno de los personajes más populares del Chavo del Ocho, y su ausencia fue sentida tanto por el público como por sus compañeros de elenco. Aunque el programa continuó sin él, muchos fans sintieron que algo faltaba. El carisma de Kiko y su dinámica con Chespirito eran insustituibles, y el programa nunca fue exactamente lo mismo después de su salida. Tras dejar El Chavo del Ocho, Carlos intentó continuar su carrera con proyectos propios. Creó el programa A, que Kiko, en el que interpretaba un personaje similar a Kiko, pero con algunas diferencias para evitar problemas legales con Bolaños. Sin embargo, el nuevo programa no alcanzó el mismo éxito que El Chavo del Ocho. A pesar de ello, Carlos continuó siendo amado por sus fans, quienes aún lo veían como el eterno Kiko. Los conflictos con Roberto Gómez Bolaños y otros miembros del elenco dejaron profundas marcas en Carlos Villagrán. En entrevistas a lo largo de los años, expresó su dolor respecto a lo que sucedió, pero también reconoció el impacto positivo que El Chavo del Ocho tuvo en su vida. Nunca negó el talento de Bolaños como creador, pero siempre defendió su propia contribución al éxito del programa. Curiosamente, a pesar de las divergencias, Carlos mantuvo una relación de respeto con muchos de sus compañeros de elenco. Con frecuencia recuerda con cariño los momentos divertidos que vivieron juntos durante las grabaciones, destacando la química y la camaradería que existían antes de que surgieran los conflictos. Sin embargo, su relación con Bolaños nunca se reconcilió del todo, y la distancia entre ambos permaneció hasta el fallecimiento de Bolaños en 2014. Después de su salida del Chavo del Ocho en 1978, Carlos Villagrán emprendió un nuevo y desafiante capítulo en su carrera. El papel de Kiko lo había convertido en un ícono en toda América Latina, pero la salida de un programa tan emblemático trajo tanto oportunidades como dificultades. Se encontró en una posición singular. Por un lado, era extremadamente popular y querido por el público. Por otro, necesitaba demostrar que podía destacarse fuera del universo creado por Roberto Gómez Bolaños. Así, comenzó su viaje en la llamada carrera post-Chávez, marcado por reinvenciones, nuevas aventuras y un esfuerzo constante por conectarse con su público. Carlos sabía que sería imposible disociar su imagen del personaje Kiko, que lo había proyectado a la fama. Esto representaba un dilema: continuar interpretando un personaje que ya no le pertenecía jurídicamente o crear algo completamente nuevo. Optó por una solución intermedia, llevando al público una versión modificada de Kiko, preservando sus características más destacadas, pero adaptándolas para evitar problemas legales. Con este enfoque, Villagrán lanzó el programa A, que Kiko, un intento de mantener el cariño del público mientras exploraba una nueva fase en su carrera. A, que Kiko. fue un programa creado para destacar el humor y el talento de Villagrán. Aunque atrajo la atención inicial de los fans que extrañaban al Kiko original, el show no alcanzó el mismo nivel de éxito que El Chavo del Ocho. Aún así, el programa tuvo momentos memorables y permitió a Carlos continuar su trayectoria en el entretenimiento. Utilizaba frases, gestos y situaciones cómicas que recordaban a su personaje anterior, pero añadía elementos nuevos para intentar darle una identidad propia al proyecto. A pesar de sus esfuerzos, las comparaciones con el trabajo anterior eran inevitables, y esto impidió que Kiko se convirtiera en un fenómeno. Con el tiempo, Carlos se dio cuenta de que el público quería verlo como Kiko y que la fuerza de ese personaje era difícil de superar. Así, decidió abrazar su legado y explorar otras formas de mantener su conexión con los fans. Una de las maneras más exitosas que encontró fue llevar a Kiko a los escenarios y circos. Villagrán comenzó a presentarse en espectáculos en vivo, viajando por toda América Latina, Estados Unidos y otros países con comunidades hispanas significativas. Sus presentaciones en circos se volvieron especialmente populares, ya que le permitieron interactuar directamente con el público, especialmente con los niños que lo veían como un verdadero héroe de la comedia. Durante estas giras, Villagrán llevaba alegría a miles de personas. Recreaba escenas icónicas, contaba historias divertidas e incluso hacía improvisaciones basadas en las interacciones con el público. Estos shows en vivo demostraban que, incluso fuera de la televisión, Carlos tenía un carisma único y un talento indiscutible para la comedia. Se convirtió en una figura itinerante, viajando de ciudad en ciudad para esparcir sonrisas y mantener viva la magia del personaje que lo consagró. Además de los espectáculos en vivo, Carlos también participó en eventos y programas de televisión como invitado especial. Su presencia siempre era sinónimo de nostalgia para los fans del Chavo del Ocho. Aparecía en talk shows, programas de variedades y entrevistas, donde hablaba sobre su carrera, sus momentos con el elenco original y su visión sobre la comedia. En esas ocasiones, Villagrán demostraba una humildad y gratitud profundas por el amor que recibía del público, incluso décadas después de su salida del programa. En los años 90, Carlos exploró nuevos formatos para conectarse con el público, incluyendo producciones cinematográficas y proyectos televisivos menores. Participó en películas de comedia que buscaban capturar el humor ligero y familiar que era su sello distintivo. Aunque estos proyectos no alcanzaron gran prominencia, mostraron la determinación de Villagrán por seguir activo y relevante en la industria del entretenimiento. Uno de los aspectos más marcantes de la carrera post-Chávez de Carlos fue su relación con los fans. Siempre se esforzó por expresar su amor y gratitud por aquellos que lo apoyaron a lo largo de los años. Villagrán era visto frecuentemente en eventos de cultura pop, convenciones de fans y celebraciones nostálgicas, donde reencontraba a admiradores de todas las edades. Su interacción cálida y accesible lo hacía aún más querido, y se dedicaba a firmar fotos, tomarse selfies y escuchar historias emotivas de personas que crecieron viendo a Kiko. Otro punto importante de esta fase fue la decisión de Carlos de vivir fuera de México durante muchos años. Pasó periodos significativos en Argentina y Estados Unidos, donde encontró comunidades que lo acogieron con cariño. En Argentina, en particular, encontró un público extremadamente apasionado, que lo veía como una figura casi mítica de la infancia. Su estadía en estos países no solo fortaleció su conexión con los fans internacionales, sino que también le permitió explorar diferentes culturas y expandir su carrera en nuevos mercados. A pesar de sus muchos éxitos, la carrera post-Chávez de Carlos Villagrán también estuvo marcada por desafíos y momentos de reflexión. Las disputas legales con Roberto Gómez Bolaños sobre los derechos de Kiko continuaron generando controversia por muchos años. Aunque Carlos siempre expresó respeto por Bolaños como creador, también dejó claro su deseo de ser reconocido por su propia contribución al personaje. Estas cuestiones jurídicas, sumadas a las tensiones personales que surgieron entre bastidores del Chavo del Ocho, crearon una sombra sobre su relación con algunos colegas de elenco. Villagrán también enfrentó críticas de algunos sectores de la prensa y de la industria del entretenimiento, que cuestionaban su dependencia del personaje Kiko. Para muchos críticos, su insistencia en revisitar el papel era vista como una falta de innovación. Sin embargo, Carlos siempre defendió su elección, argumentando que Kiko no era solo un personaje, sino una parte inseparable de su identidad como artista. Creía que su papel como comediante era traer alegría, independientemente de cómo esa alegría fuera entregada, y veía en Kiko una herramienta poderosa para alcanzar ese objetivo. En los últimos años, Carlos Villagrán continuó disfrutando del cariño del público. Aún con el paso del tiempo, permaneció activo, participando en eventos especiales y concediendo entrevistas que recordaban los días de gloria del Chavo del Ocho. Su humildad y buen humor permanecen inalterados, y nunca pierde la oportunidad de agradecer a los fans por todo el apoyo que ha recibido a lo largo de su larga carrera. A lo largo de los años, Carlos siempre ha demostrado ser un hombre de familia. Es padre de 6 hijos, Silvia, Paulo, Samantha, Gustavo, Edson y Vanessa. A pesar de su agenda a menudo ocupada por compromisos profesionales, siempre se aseguró de dedicar tiempo a sus hijos, manteniendo una relación cercana con cada uno de ellos. Carlos frecuentemente habla con cariño sobre su familia, destacando cómo han sido su fuente de fuerza e inspiración, especialmente en los momentos más difíciles de su carrera. La relación de Carlos con sus hijos es descrita como amorosa y llena de aprendizajes mutuos. Siempre procuró ser un padre presente, enseñando valores como respeto, humildad y trabajo duro. A pesar de su fama, nunca permitió que el estrellato interfiriera en su dinámica familiar. De hecho, siempre trató de proteger a sus hijos de la exposición excesiva, prefiriendo mantener su vida familiar alejada de los focos. Esta elección refleja su deseo de dar a sus hijos una infancia y una vida lo más normales posible, considerando su posición como figura pública. Carlos también es un hombre que valoró mucho sus raíces y su cultura. Incluso después de vivir muchos años fuera de México, nunca perdió su conexión con el país que lo vio nacer. Residió un periodo significativo en Argentina, donde fue recibido calurosamente por fans que lo consideraban un ícono de la infancia. Durante su tiempo en Argentina, se involucró activamente en eventos culturales y se convirtió casi en un embajador informal de la nostalgia televisiva, siempre representando con orgullo la herencia mexicana. Además de Argentina, Carlos también vivió en Estados Unidos, donde encontró una gran comunidad de fans latinos. Su estadía en Estados Unidos se caracterizó por una combinación de trabajo y vida personal, lo que le permitió explorar nuevas oportunidades mientras se mantenía cerca de su familia. A pesar de los cambios de residencia, siempre mantuvo un sentido de pertenencia a México, visitando frecuentemente su país natal y participando en eventos que celebraban su carrera. Carlos está casado con Rebeca Palacios, con quien comparte una relación larga y sólida. Su esposa desempeñó un papel fundamental en su vida, siendo una pareja amorosa y un pilar de apoyo durante los altibajos de su carrera. En varias entrevistas, Carlos mencionó cómo Rebeca fue una fuente de equilibrio en su vida, ayudándolo a afrontar los desafíos de ser una figura pública. La relación de ambos se basa en el respeto mutuo y la camaradería, y comparten muchos recuerdos felices juntos. Un aspecto destacado de la vida personal de Carlos es su personalidad relajada y humorística. Fuera de las pantallas, es conocido por ser una persona simple y accesible, alguien que siempre encuentra tiempo para sonreír y charlar con sus fans. Esta autenticidad es una de las razones por las que es tan amado, incluso décadas después de su debut como Kiko. Le gusta compartir historias de su juventud, recordar momentos divertidos y reflexionar sobre las lecciones que ha aprendido a lo largo del camino. Carlos también es un hombre que valora la espiritualidad y la gratitud. Cree que su éxito y longevidad en la carrera son resultado no solo de su talento, sino también de bendiciones divinas. En varias ocasiones, expresó su gratitud a Dios, a su familia y a los fans que lo apoyaron a lo largo de los años. Esta actitud de humildad y gratitud es una característica que lo diferencia y fortalece su conexión con las personas. Aunque Carlos ha vivido una vida plena y llena de logros, también enfrentó desafíos personales. Uno de los momentos más difíciles de su vida fue lidiar con las tensiones y desavenencias entre bastidores del Chavo del Ocho, que culminaron en su salida del programa. Estos conflictos lo afectaron profundamente, pero siempre intentó superar las adversidades con resiliencia y optimismo. Además, enfrentó críticas a lo largo de su carrera, especialmente por su decisión de seguir interpretando a Kiko incluso fuera del contexto original. Sin embargo, Carlos siempre defendió sus elecciones, creyendo que su misión era traer alegría al público, independientemente de las circunstancias. Otro desafío que Carlos enfrentó fue el envejecimiento en una industria tan competitiva. Tuvo que reinventarse varias veces para seguir siendo relevante y continuar conectando con nuevas generaciones. A pesar de ello, nunca perdió su esencia ni comprometió sus valores, algo que sus fans aprecian profundamente. Logró equilibrar la nostalgia con la adaptación a los cambios, manteniendo viva la magia de su trabajo. Buscapina Fem, combate el dolor y elimina los cólicos. Buscapina Fem, mi regla, mis reglas. En Jack estamos revolucionando la industria del transporte en nuestro país, porque llegó la hora de manejar.